Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Muy buen mediodía tengan todas y todos, queridos usuarios y usuarias que nos escuchan. Muchísimas gracias por estar allí y preferirnos a esta hora. Como es costumbre, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Les comentamos que en el control técnico está el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato pasamos a revisar las informaciones más relevantes a través de nuestros titulares. Titulares. Pueblo firma contra el decreto de Obama es defender la patria. Pueblo Mapollo recibe certificado como patrimonio inmaterial de la humanidad. Filben registró un 37% más de visitas que el año 2014. Revoluciones asediadas. Este jueves inicia el tercer foro permanente del pensamiento y acción. Afrovenezolanos se movilizan en marcha de los mil tambores en apoyo a la soberanía. La ciudad de Caracas será escenario en noviembre de 2015 de la primera Bienal del Sur Pueblos en Resistencia. Casa del Artista realizará misa de la cultura por la paz y por la vida. Venezuela irá presente en la Bienal de Venecia bajo el lema Te doy mi palabra. Regionales. Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela recorre el occidente del país. Internacionales. Sexto Festival de las Artes fue inaugurado este lunes en Cuba. Cultura al Día. El vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, destacó este lunes que la jornada de recolección de firmas en todo el país es una tarea que le corresponde no solamente a los revolucionarios, sino a todos los que estén interesados en exigir la derogación del decreto firmado por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Al ofrecer declaraciones en la rueda de prensa semanal de esta vicepresidencia, Menéndez resaltó que han superado todas las expectativas con la recolección, que hasta la fecha han firmado más de 1 millón de personas. Estas son las impresiones de un pueblo que dice presente. Desde que llegó nuestro comandante Chávez, Venezuela lo que ha transmitido paz, ha transmitido educación, salud, la misma economía, el deporte, la cultura. Venezuela es esperanza, no solamente para nuestro país, sino a nivel internacional, más allá de nuestra frontera. Sobre todo nosotros somos personal de enfermería y estamos presentes, diciendo a nuestro comandante presidente Maduro, que estamos las enfermeras y enfermeros arrestados con la revolución y ante cualquier contingencia nacional. Estamos preparados, dispuestas a salir y a resguardar nuestras instituciones de salud. Porque nosotros los venezolanos ya estamos cansados de que el imperio aquí se está metiendo en las cosas internas de aquí de Venezuela. Nosotros somos un país que ayudamos a los otros países. Nosotros no somos un país guerrerita, nada de eso. Nosotros más bien lo que somos un país de paz. Y levantamos esto, vamos, mira lo que somos los venezolanos, mira, vamos. La jornada de recolección de firmas forma parte de la campaña Venezuela no es una amenaza, somos esperanza, con el propósito de reunir 10 millones de rúbricas contra el decreto imperialista antes de la séptima cumbre de las Américas, cuando se espera que Obama y Maduro se encuentren los días 10 y 11 de abril en Panamá. Para cumplir esa meta se encuentran puntos de recolección en las plazas Bolívar y en las principales avenidas del país. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este lunes, representantes del pueblo mapuche recibieron el certificado de inscripción en la lista de salvaguardia urgente de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, UNESCO, documento que les acredita como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo dio a conocer Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, ubicado en Caracas, donde se llevó a cabo la actividad. Un hecho significativo. Se ha entregado a los representantes del pueblo mapuche el documento firmado por la directora general de la UNESCO, Irina Bokov, que los acredita como parte de la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y también hoy se ha firmado un convenio entre el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Alcaldía del municipio El Callao y la Gobernación del Estado Bolívar, con el propósito de fortalecer todos los planes de gestión necesarios para tener éxito deseado en este desafío de hacer cada vez más visible a Venezuela y a sus culturas vivas ante el planeta. El documento fue recibido por el cacique de esta comunidad originaria, Simón Bastidas, quien manifestó sentirse orgulloso por dar a conocer su cultura al mundo. Iradi también expresó, además, que este año el Estado venezolano presentará a la UNESCO un nuevo expediente, el cual buscará declarar la celebración de los carnavales de El Callao como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Son las 12:07 minutos. El pueblo venezolano sigue demostrando su interés por la lectura, y es que más de 328.000 personas visitaron la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2015, lo cual, comparado con el año 2014, representa un 37% más de asistencia de lectores a la gran fiesta del libro. La información la dio a conocer este lunes en rueda de prensa el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez, junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y de Educación, y el ministro de Educación, respectivamente, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández. Desde la Vicepresidencia para la Planificación y Conocimiento, próximamente se propondrá al presidente de la República, Nicolás Maduro, crear un fondo editorial del Estado para profundizar así la política de edición y distribución masiva que realizan las casas editoriales del país. Cultura. Desde el jueves 26 y hasta el viernes 27 de este mes se llevará a cabo el tercer encuentro del Foro Permanente del Pensamiento y Acción, que en esta ocasión lleva por nombre Revoluciones Asediadas y tendrá como invitados a colectivos intelectuales, internacionalistas, activistas políticos y defensores de los derechos humanos provenientes de Chile, Cuba, España, Brasil, Argentina y Nicaragua. Este tercer ciclo de foro se llevará a cabo en el cuartel San Carlos, ubicado en la parroquia Altagracia, del municipio Libertador, y en el campamento de pioneros Caica Xi, establecido en las zonas aledañas a la redoma La India, de la populosa parroquia de La Vega. Durante el primer día de actividad, el pueblo venezolano debatirá sobre las prácticas de asedio y procesos revolucionarios, mientras que el último día se conversará sobre la internacionalización del proyecto bolivariano. 12:09 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Representantes de la afrovenezolanidad se movilizan este martes de tempranas horas de la mañana en la denominada Marcha de los Mil Tambores, que partirá o que ya partió desde la Plaza Morelos y llegará hasta la Plaza Bolívar de Caracas, a propósito de conmemorarse el 24 de marzo, 161 años de la abolición de la esclavitud en Venezuela. Hombres y mujeres afrodescendientes caminarán en apoyo al pueblo y a la revolución bolivariana frente a esta nueva arremetida del imperio estadounidense. Francisco Tobar, representante de la Red de Organizaciones Afrovenezolanas, destacó que el tambor es un símbolo representativo de los afrodescendientes. El tambor es el elemento que simbólicamente nos representa, con el cual se caracteriza a los afrodescendientes en Venezuela. Y más que un elemento folclórico, tiene visos espirituales, toda vez que fue el instrumento con el cual nuestros ancestros se comunicaban, enviaban mensajes desde el punto de vista de fortalecimiento espiritual, de la lucha de cimarronaje. Entonces todo esto representa el tambor, representa la rebeldía, representa el cimarronaje, representa la musicalidad. Por eso decidimos asociarlo con esta marcha. Tenemos tres importantes vertientes en esta marcha: celebrar la abolición de la esclavitud, más de 161 años de su firma del decreto, promover la afrovenezolanidad, insertarnos en la lucha por la paz y la vida. Esta movilización será recibida por una tribuna antiimperialista donde se podrá firmar la carta en la que se exige que se derogue el decreto contra Venezuela que viola las leyes tanto nacionales como internacionales. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La ciudad de Caracas será escenario en noviembre de 2015 de la primera Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia, evento internacional de artes visuales jamás realizado en Venezuela que convoca a 138 artistas de 40 países. Los espacios del Museo de Bellas Artes serán la sede central de las exhibiciones, talleres, simposios, encuentros y conferencias, por lo que durante 4 meses Caracas desbordará de formas, colores e ideas, también propuestas e intervenciones que transforman el paisaje urbano y lo harán y harán de la ciudad un espacio de contemplación y reflexión. La primera edición de esta Bienal será dedicada al aguerrido pueblo palestino, que ha sido ejemplo de resistencia contra la ocupación israelí. Podrán participar todos los artistas venezolanos o extranjeros residenciados con más de 10 años en el país, con obras inéditas realizadas con máximo de 2 años. Para mayor información pueden consultar el siguiente portal web: www.iartes.gov.ve. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este 25 de marzo se llevará a cabo la Misa de la Cultura por la Paz y por la Vida, organizada por la Fundación Casa del Artista y ofrecida por el padre Manuel Solórzano, a partir de las 10 de la mañana en la Iglesia Santa Rosa de Lima, en Caracas. Esta actividad religiosa se ha ido institucionalizando en la Fundación y es el quinto año consecutivo que se realiza en conmemoración al aniversario de la Casa del Artista. Así lo indicó William Rivas, coordinador general de operaciones de esta fundación. Le hemos denominado la Misa de la Cultura porque este acto litúrgico, más allá de dar gracias por la vida, por la paz, es para rememorar nuestros creadores fallecidos, los premios nacionales de cultura fallecidos, nuestros subsidios de honor y estos 2 años que lo hemos venido haciendo en honor a comandante Hugo Chávez. Esta celebración de aniversario lo hemos enmarcado en homenaje a César por una idea inicial que tuvo César como revolucionario, como hombre, como artista, como creador. Como parte de las actividades conmemorativas del aniversario número 28 de la Fundación Casa del Artista, se tiene previsto para este jueves 26 de marzo a las 9 de la mañana una jornada médico donde se realizará despistaje de cáncer de mama, de cuello uterino y próstata a cargo de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Todos aquellos interesados en la programación aniversaria de la Casa del Artista pueden obtener más información a través de su portal web, que es www.casadelartista.gov.ve. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con el lema "Te doy mi palabra", Venezuela participará por 12ª vez en la Bienal de Arte de Venecia, a inaugurarse el próximo 9 de mayo con la participación de Brasil, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, entre otros países. La artista plástica y documentalista Argelia Bravo y el artista que ha centrado su arte en la calle, Félix Molina, mejor conocido como Flix, serán los encargados de representar al país en la Bienal de Venecia, que este año arriba a su edición número 56. Así lo informó Morela Jurado, directora ejecutiva del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. La República Bolivariana de Venezuela tiene la buena suerte de contar con un pabellón dentro de la Bienal de Venecia. En este año vamos con una propuesta que se llama Te doy mi palabra, porque el mismo título lo dice, o sea, los venezolanos nos comprometemos con el mundo y damos nuestra palabra de que somos un pueblo de paz, un pueblo que respeta los derechos humanos, un pueblo que lucha contra el imperialismo y contra las garras terribles del capitalismo en pro de la esperanza y del bienestar y de la ecología del mundo. ¿Qué consiste esa propuesta? Te doy mi palabra. Cambiamos de continente y continuamos con el arte, pero esta vez la cita es en la duodécima edición de la Bienal de La Habana 2015, donde con una propuesta artística concebida en lo colectivo, Venezuela participará en este evento a efectuarse del 22 de mayo al 22 de junio. La nación venezolana estará representada por el artista plástico Juvenal Ravelo y el colectivo Pico Estudios. Son las 12:16 minutos. Regionales. Hasta el próximo sábado 28 de marzo, la selección 2015 de la Sinfónica Nacional Infantil de Venezuela recorrerá los estados Táchira, Mérida, Trujillo y Zulia como parte de la preparación para su debut nacional e internacional. Estas actividades forman parte del primer seminario que realiza la Fundación Musical, donde los pequeños músicos compartirán el atril con integrantes de las orquestas regionales infantiles en una serie de intercambios académicos. Así lo dio a conocer Caudí Sánchez, coordinador regional del estado Táchira. Esta primera gira por el occidente del país también celebra los 40 años de Tocando el Sentimiento de un País, que suma al el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Además, mostrará a la comunidad el alcance del trabajo musical hecho con los niños de todo el país. Internacionales. Este lunes se llevó a cabo la gala inaugural del sexto Festival de las Artes en Cuba. Con un ritual mágico religioso de la cultura afrocubana, denominada Ñangareo, conciertos, performance, representaciones teatrales, espectáculos dancísticos y talleres de creación artística fueron algunas de las actividades que se desarrollaron durante la apertura de este festival. Asimismo, se realizarán cantorías infantiles, exposiciones fotográficas, proyecciones audiovisuales, intervenciones urbanas, obras de teatro, conversatorios y presentaciones de múltiples tipos que enriquecen el programa de ofertas culturales en esta capital. Hasta el próximo 29 de marzo, el festival se extenderá por diversos escenarios de la capital cubana para llevar su programación. Dentro del evento tendrá lugar la segunda jornada del joven conservador y restaurador. Son las 12:19 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, usuarios, como lo escuchan, hoy tenemos a nuestro entrevistado vía telefónica. Él es César González, diputado y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente y Recursos Naturales y Cambio Climático. El tema en cuestión con el diputado hoy es el foro conmemoración del Día Mundial Forestal y el Día Mundial del Agua. Bienvenido, diputado. Buenos días, muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Bueno, diputado, los recursos naturales son sumamente importantes, incluso sabemos que se puede vivir sin algunas cosas como el petróleo, pero sin agua no podemos vivir. Y por ejemplo, también sin los árboles tampoco. Este foro tiene importancia, pero ¿cuáles son las características que tiene este foro en cuanto a participación, dónde va a realizarse y con quiénes? Sí, mire, yo creo importante establecer lo siguiente. Hay un contexto mundial en el que coinciden, bueno, estudiosos de todo el mundo, incluso el propio capitalismo, en que ubica y caracteriza al capitalismo en una fase final, una fase terminal, porque en el fondo se trata de una especie de expansión de la sobreproducción. Y resulta que esta sobreproducción tiene como límite las propias fronteras del planeta. Es decir, antes era posible crecer ocupando nuevas tierras, era posible crecer creando nuevos productos, pero ya ahora eso no es posible. Entonces, los límites lo establecen los propios recursos de la naturaleza, más bien los bienes de la naturaleza, pero al mismo tiempo la capacidad superada de resiliencia, es decir, la capacidad de reposición de esos bienes que tiene la naturaleza, el consumo de líquido superó la capacidad que tiene la naturaleza para reponer esos bienes naturales. Entonces, en este contexto, ¿verdad?, adquiere una relevancia importante el Día Mundial del Agua y el Día Mundial de los Bosques, que yo creo que no debería ser un día, sino ya tiene que ser una preocupación permanente. Sí. De toda la especie humana, que además es muy insignificante ante todas las especies vivas que existen en el planeta. Lo que pasa es que somos tan arrogantes y tampoco llenos de humildad que nos creemos superiores a las demás especies vivas del planeta. Entonces, en este contexto es que se va a desarrollar el foro un poco para denunciar, pues, insistir en lo que ya está diciendo sobre el mal que el hombre está haciendo y el ser humano está haciendo sobre la naturaleza. Sí. Diputado, lo escuchamos con cierta, un poquito de dificultad, no sé si serán las líneas o se escuchaba como al fondo algo de ruido o música. Sí, estamos en plena sesión. Ah, con razón. Bueno, diputado, para aprovechar el tiempo, cuéntenos características específicas de este foro. Entendemos, por supuesto, todo lo que usted nos ha dicho, la idea de la importancia que tiene todo esto incluso lo entendemos como que sí, la arrogancia del hombre no es solamente porque cree que está preservando el árbol y el agua, sino que a su vez lo que realmente está preservando es su propia vida, porque incluso el planeta después de extinguir a la raza humana seguirá existiendo y seguirá modificándose. Pero sin el agua y sin los árboles, nosotros somos los que no podemos, no estaremos acá. Bueno, se acaba de caer la comunicación. Estábamos hablando con el diputado César González. Él es diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Estamos tocando con el diputado el tema del foro en conmemoración del Día Mundial Forestal y del Día Mundial del Agua, que se que se va a dar en nuestra ciudad capital. Ahora ya tenemos nuevamente al diputado. Diputado, ¿aló? Ajá, ahora sí lo tenemos nuevamente. ¿Aló? Sí, lo escucho perfecto. ¿Aló? Se oye muy entrecortado. Nosotros acá ya lo estamos escuchando incluso mejor que antes, diputado. No sé si será... se cayó, parece que se cayó. Bueno, seguimos nosotros intentando la comunicación con el diputado César González. Como les comentamos, él es presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Por supuesto que esto enmarcado en el foro de conmemoración del Día Mundial Forestal y del Día Mundial del Agua. Estamos hablando con él acerca de no solamente la importancia, sino de las características de este foro, con lo cual estamos interesados en hacer llegar a nuestra audiencia esta información que es de suma importancia para todos los seres vivos. Diputado, ahora sí, lo escuchamos perfectamente. Ok. Aló. Diputado, sí, nos escucha. Era para que nos terminara de dar la información acerca del foro. ¿Dónde se va a dar, con quiénes se va a dar y cómo es la cosa? ¿Me escucha? Sí, lo estamos escuchando perfecto. Escuchamos incluso el foro, ruido de fondo. La idea del foro un poco es presentar a un grupo de compañeros, entre ellos, ingeniero Manuel Briceño, ingeniero Gregorio Hernández, que van a disertar sobre temas vinculados tanto al Día del Agua como al Día de los Bosques. Entonces, más o menos la dinámica va a ser esa. No, claro, pero ¿dónde se está dando, diputado? Bueno, Creo que ya con esto nosotros cerramos la información. Hablábamos con el diputado César González, presidente de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático. Con esta información nosotros llegamos al final de una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos, como siempre se los decimos, que estén allí acompañándonos. Apreciamos mucho que estén con nosotros en este recorrido que hacemos día a día para llevarles la información más relevante, no solamente cultura, sino a nivel nacional e internacional. Les recordamos nuestros puntos de contacto, son los siguientes. En nuestro portal web nos pueden conseguir ahí en www.albaciudad.org. Toda la programación de la estación está allí, incluso se puede descargar programas, canciones y otras informaciones. Además, también nuestro portal está muy al día con la información relevante y oportuna. En la red social Twitter nos pueden conseguir por @culturaaldia y también por @albaciudad. Si gustan escribirnos a un correo electrónico, lo pueden hacer al siguiente: culturaaldia96@gmail.com. En el control técnico les comentamos que estuvo el señor Luis Arloyo al mando de los controles. En la redacción, edición y montaje de este noticiero, Sinomay González, Karen Arencibia, James Martínez y Johnny Marquina. Los acompañó en los micrófonos Kenny Castillo. Será hasta mañana, a esta misma hora, a las 12, comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día. Los esperamos. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. De forma desesperada, alcanzar tranquilidad, tranquilidad, pero no consiguen nada. Todo el mundo anda buscando, de forma desesperada, alcanzar tranquilidad, tranquilidad, pero no consiguen nada. Buscan distraer la mente en cosas sin gran valor, olvidando que se tiene adentro la solución. Para conseguir la paz deben llenarse de amor. Buscan distraer la mente en cosas sin gran valor, olvidando que se tiene adentro la solución. Para conseguir la paz deben llenarse de amor. Dentro de ti, solo tienes que buscarla. Deja de pensar así, pensar así, intenta localizarla. La paz está dentro de ti, solo tienes que buscarla. Deja de pensar así, intenta localizarla. Esa paz que es Dios mismo, ¿quién te la puede entregar? Si te olvidaste que existe, muy caro la has de pagar. Esa es la ley de la vida, es la purita verdad.

Alba Ciudad, las 12 y 35 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Señora gente, ¿usted me puede hacer el favor de sacarme la mujer mía de esa discoteca que yo la vi entrar con un tipo del brazo? Un momento, espere, espere. No le pegue, señora gente, esa no es mi mujer. Yo sé que no es la suya, no joda, esta es la mía. Algunos piensan que yo no puedo hacer poesía, que no debía declamar para decir grosería. Así de esta forma, amigo, dejé a mi llanura un día, con la versación en lanca y andando por travesía. Aprecié el mundo del pueblo, algo que no conocía. Fue cuando me di de cuenta que allí hasta el agua es vendía, que hay que trabajar a juro pa' la ropa y la comía. Un amigo me mandó para una comisaría donde estaban reforzando el cuerpo de policía. Un sargento barrigón cada rato nos repetía: a la izquierda el pelotón, rompan fila, siga el guía, atención, presenten ar, a discreción policía. Y el maldito orden cerrado pa' conocer jerarquía. A las 8 un día cualquiera, después de la orden del día, llegó un museo alborotado, pero yo no le entendía. Mi cabo Pérez me dijo: tú, Rodríguez y García, trasládense de inmediato, agarren toda la salida, que a Jalaví le robaron ahorita la pulpería. Y me las pelo corriendo como perro en cacería. Claro que llegué primero, si era el que más me rendía. En la esquina del Samán estaba una gente reunida. Para mí era sospechoso todo humano que veía. Dije: contra la pared todo el mundo, en nombre de la policía. Y como mulas de arriero por delante los traía. Llegamos a la comandancia, me paro firme enseguida y le digo: mi sargento tiene su orden cumplida. El superior me miró con cierta reprochería y me dijo: ¿hasta cuándo, piazo el ojo? ¿Estás haciendo bolsería? Este es el padre Camilo, esta es la hermana María, este otro, el jefe del partido, quien manda en esta jodía. Este es el juez de menores, esta otra, la mujer mía. Tienes 4 días de arresto, sin darte agua ni comía. Al fin volví a ver la luz del nuevo sol que venía. La brisa de otra mañana besó mi frente sombría, marchitada por las horas de mi libertad perdida. Al rato entró una señora elegante y bien vestida. Nos dijo que su vecina tenía 3 velas prendidas y que estaba practicando de nuevo la brujería. Ayer juró que mi hogar, por Dios, que lo destruiría. Tiene un muñeco de trapo con la boca bien cosida, pa' que mi marido no me hable ni juguemos la partida. Váyase, agente novato, me trae un informe enseguida. Voy casa de la fulana, Dios santo lo que veía. Y que la carne está escasa, pero allí había, porque había unas piernas de este grueso, una ubre que se salía, 4 dedos fuera el escote, sin ponderar la medida. Me brinda un palo de whisky con agua y coco bien fría. Me dice: señora gente, soy una mujer sufría, ¿sabe? Mi único esposo lo mató una pulmonía. Me zampó por un cuarto oscuro y aquella cuestión huelía a tabaco requemado cuando le juntan lejía. Y tuve que recorrer toda esa tierra baldía, porque mientras más le daba, la doña más me pedía. me presento a mi comando cuando la aurora vestía y le dije, mi sargento, con valor y energía, le voy a comunicar que el asunto es chismería, en casa de esa mujer no existe la brujería. Y así es como aprende uno a ser un buen policía. En Alba Ciudad, las 12 y 41 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Ni las estrellas, todo es un laberinto oscuro y sin salida. Entregado este amor que solo a ti pidiera, voy rumbo a la locura. Y si tú me vieras, el no tenerte es como tener el reno en la hora equivocada. El no tenerte es como tener sed y de toda su agua no pueda beber. Y si me ven llorando, no le digan que muero por ella. Y si me ven llorando, no le digan que sufro por ella. Y si me ven llorando, no le digan que muero por ella. Y si me ven llorando, no le digan que lloro por ella. El no tenerte es como tener equivocada. El no tenerte es como tener sed y de toda su agua no pueda beber. Solo este amor a ti quisiera dar, que no diera por ser correspondido y en tu corazón tener un lugar. Solo a ti te amo, estoy convencido.

herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Mamá Pancha, nos vamos con Mamá Pancha y Sangueo para el regreso. Ali primera. Te canto, mamá Pancha, comadrona y resantara. Ay, ay, quien te viene con tu boqueta. Te canto, mamá Pancha, comadrona y resantara. Y quien te vio con tu botella. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu campo te lo llevas en los labios. Tu campo nada cambia. Ay, qué miseria en tu tierra. Visita el doctor, viene a la capilla el cura, cada finales de mes, pero se fue tu entiqueleo. Cuando el tío Juan se te fue. Dicen que el Padre Nuestro que rezabas por tu lo llevas en los labios, tu campo nada cambia. Ay, qué miseria en tu tierra. Ay, quién lo dijera, mi mamá Pancha. Ay, qué miseria en tu tierra. Contando amoríos en las cuentas del rosario, pero mundo mamá Pancha, ay qué rosario tan largo, pero mundo mamá Pancha, ay qué largo es tu rosario. pensamiento. Vamos a su encuentro. Nosotros tenemos que cumplir con la tarea de salir tempranito a votar. ¿Y por quién van a votar? Yo no oigo, no entiendo. ¿Por la clave? Ah, Chávez. Mosca. Mosca, porque por ahí hay un personaje que está tratando de emularlo. En estos días vimos a un señor visitando algunos lugares del país y no sabía lo que era una zapuara. Por ahí vimos en estos días a un personaje colombiano diciendo que no le dio tiempo de venir a invadir militarmente a Venezuela. Bueno, hay que mirarse en ese espejo, ¿saben? El peligro que corre Venezuela. Ahí tienen ustedes a los ingleses con Ecuador y Rafael Correa tratando de intervenir su embajada por darle asilo al Wikileaks. Y el cuento de los derechos humanos, ¿qué? Y el cuento aquel de que el derecho a la comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, bueno. Dicen que viene a caballo, pero traen la gualdapa. Cariño para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricias, lo que hacen es manosearla. Vamos a su encuentro, vamos a su encuentro, vamos a su encuentro, vamos a su encuentro. Vamos a su encuentro. ¿Cómo dice? Chávez no se va. Chávez no se va. Chávez no se va. Vamos a su encuentro. Se va,

Alba Ciudad 96.3 FM. Pídela con cancha. En Alba Ciudad, la 1:15. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Que me traigan ron, que mi madre viva la revolución. Que me traigan.

podéis quedar. Mis penas llevar al altar de San Benito, todas mis penas llevar. Alba Ciudad, la 1:29. Thank you.

muchos intereses vienen tras de la diversidad que hay en ti. Pero somos muchos los que vamos a evitar que lleguen allí. Hacia la vida comenzó. Parque, Parque Caura. En Alba Ciudad, las 2 en punto. En Alba Ciudad, las 2 y 2 minutos. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad, 96.3 FM. eres tu comandante, Che Guevara, sombra de guerrero que jamás se olvidará. Nunca pensaste en América Latina unida se levantara. Digo bye bye, usa bye bye. Yo confío que un día la esperanza vuelva. Se ensemaya la culebra. De la armadura del guerrero somos la última hebra. Yo hoy voy por la ciudad, recuerdo en la memoria de mi pueblo está. Voy hoy caminando ya, recuerdo en la memoria de mi pueblo se queda. Digo voy por el camino que forjaste con tus pasos, casos, trazos de un futuro duro. Seguro, sembró por recorrer. Yo vaya y tropiezos de los cuales aprender. Aquí se queda la clara, la entrañable apariencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te recordaremos, camarada, como un luchador, defendiendo ideales con mucho fervor para liberar al pueblo de la opresión. Nunca en vano alzaremos nuestras manos. Son diferentes sensaciones que han quedado, enseñanzas de la vida, reflexiones junto a muchas emociones, alzando nuestro vuelo. Implacable transparencia, comandante, esto es nuestra voz de lucha imparable. Sigue el mensaje consciente de un guerrillero. Hip hop, libre expresión de sentimientos. Marcaremos nuestras huellas en el pavimento, transmitiendo pensamiento. Yo, ja. Transmitiendo pensamiento yo, y dice así yo, una vez más. Llegaste brevemente a nuestro mundo, pero luego en conjunto marchaste como una leyenda, hecha y derecha, tu mano de justicia. He preparado mi sangre en batallones rojos, cuando fuiste como el fuego, el aire y la luz de libertad americana. Eso eras tú, eso eras tú, eso eras tú. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Libertario siempre fuerte, comandante Che Guevara, recuerdo para siempre. Que se quedará y nunca pensará en brazos dispara, su mente prepara con ideas claras. De Santa Clara tu conciencia y rebeldía en mi gente se implantará. Grandes guerrilleros de la historia, somos raperos haciendo memoria. Desde Chile hasta Cuba creciendo sin duda perdura, de baja estructura con ideas seguras, sin fisura. A través del tiempo siguiendo tu legado en y campamento. Eres más que un ejemplo, honor y gloria al compañero Ernesto. No es solo tener una foto y quedar más mirándote, es tomar para que te vaya a ayudar a que el pueblo desperté conforme no quede. Y si bien protesté, seguiré, no pararé, continuando tu lucha hasta que el pueblo se levante. Yo los mandados. Honor y gloria a Ernesto Che Guevara, a todos los revolucionarios, a todos los que resisten hoy en día, hermano. Resistencia, guacho. Seguiremos adelante como juntos aquí seguimos. Y con mi pueblo te decimos, hasta siempre comandante yo. Aquí se queda la clara, la increíble transparencia, tu querida presencia, comandante Che Guevara yo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Muerte, muerte. En Alba Ciudad, las 2 y 7 minutos. Comandante, comandante, amigo, tu pueblo

desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. En Alba Ciudad, las 2 y 19 minutos. Elevando conciencias, rompiendo el cerco payolero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Compadre, oiga lo que pasa, porque mi burra no corto vea. Le encincho, le doy su avena y la bicharaca ni se menea. Compadre, oiga lo que pasa, porque mi burra no corto vea. Le encincho, le doy su avena y la bicharaca ni se menea. Hágale pelito, dele cariñito, tírele besitos, compadre. Hágale pelito, si la burra no se le mueve, hágale la raya mi compadrito. Si la burra no se le mueve, hágale la raya mi compadrito. Se ha enamorado y no hace otra cosa que suspirar, porque el burrito del juez se lo llevaron para el hospital. La burra se ha enamorado y no hace otra cosa que suspirar, porque el burrito del juez se lo llevaron para el hospital. Dicen que se muere, pero de viejito. Dicen que se muere, caracha, pero de viejito. El burrito del señor juez tiene a mi burra pata al revés. El burrito del señor juez tiene a mi burra pata al revés. Mi compadre, que es ocurrente, puso una lata dentro del fogón. Verá usted, mi compadrito, como le corre de un reventón. Mi compadre, que es ocurrente, puso una lata dentro del fogón. Vea usted, mi compadrito, como le corre de un reventón. Me monté en mi burra, creyéndome el cuento. Me monté en mi burra, caracha, creyéndome el cuento. Mi compadre le hizo la raya, pasito lento largo el pelero. Mi compadre le hizo la raya, pasito lento largo el pelero. Mi compadre le hizo la raya, pasito lento largo el pelero. En Alba Ciudad, las 2 y 22 minutos. Avanza con convicción.

y 55 minutos. Mi patria bolivariana hoy se ve resplandeciente en todo el país entero. Ahora se ve otro ambiente. Que viva mi patria nueva, que viva mi patria nueva en todo el continente. Las obras extraordinarias, las obras extraordinarias y este gobierno excelente. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. Mi pronto va a inaugurar el autopista de Oriente y 10 millones de casas para que viva la gente. Con el metro de los teques, con el metro de los teques y el pueblo alegre se siente. Y el tren que viene del Tuy, y el tren que viene del Tuy a coche rápidamente. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. En Barranca y Orinoco se construyó un ancho puente. Esta es la revolución que avanza y viene de frente. Pensión para las mujeres, pensión para las mujeres que están solas sin ambiente. Lo dijo Chávez un domingo, lo dijo Chávez un domingo a los presidentes. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. Que viva Chávez, que viva Chávez, el pueblo grita. En Venezuela la patria te necesita. Adelante, Diajagua. Que viva mi patria nueva y en todo el continente le estamos reconstruyendo junto con el presidente. Claro que sí. Y el pabellón nacional dice la historia viviente, ahora con 8 estrellas se mira más reluciente. Y el caballo del escudo tiene que mirar al frente. Mi Caracas se alista y está nueva y floreciente. Con flores de margarita que perfuman el ambiente. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Talalá, que perfuman el ambiente. Talalá, talalá, talalá, talalá, con flores de margarita. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, este hijo tan sabroso. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, oiga Nicolás Maduro. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, y aquí lo estoy saludando. Saludando, falta mucho por hacer, pero estamos trabajando. La la la la la la la la la la la la la la, pero estamos trabajando. La la la la la la la. Tiki tiki tiki tiki, tiki tiki tiki tiki, como la gente quería. Un saludo para Natacha, otro para el amigo Elías. Un saludo para Barruco, un saludo para Barruco y otro para Chávez Fría. Ay, Chávez Fría, también a Benitirade, Benitirade, y también Elena Hill, Elena Hill, también Elena Hill, como el pueblo lo quería. En Alba Ciudad, las 2 y 59 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Cuando salgo a la calle me empiezo a fijar que la gente me observa y se